Yo tengo una vecina que para estar en onda se pasa todo el día barriendo hasta la esquina. Se pone bien al tanto, tiene noticia fresca. Si quieren saber algo, si quieren saber algo, siempre estará dispuesta. Me ha dicho mi vecina, me ha dicho mi vecina, el sábado pasado llegaba la porota con plena luz del día, que no venía sola. No es que yo le reproche, con cara de cansada y toda despeinada, se va a acabar de un coche. No gasto plata en diario, si quiero una noticia, cuando algo me interesa, recurro a mi vecina. No gasto plata en diario, si quiero una noticia, cuando algo me interesa, recurro a mi vecina. ¡Eso! Así, así, saladito. El sábado pasado llegaba la porota con plena luz del día, que no venía sola. Es que yo le reproché, con cara de cansada y toda despeinada, se va a acabar un coche. No gasto plata en diario, si quiero una noticia, cuando algo me interesa, recurro a mi vecina. No gasto plata en diario, si quiero una noticia, cuando algo me interesa, recurro a mi vecina. ¡Eso! ¡Así, así!